ante la necesidad de enfrentar los temas que se debaten a nivel social respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, la Dirección de Igualdad de Género y Radio Universidad de Chile se unen para reflexionar sobre las grandes transformaciones en esta materia. Ahora comienza Sintoniza Género. Así es, como cada miércoles comenzamos nuestra sección de Sintoniza Género, espacio que por cierto se realiza en conjunto con la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Chile para hablar de diversos temas, en esta ocasión temas que tienen que ver con la economía a propósito de diversas proyecciones que se realizan respecto de la pérdida de cerca de 300.000 empleos debido a la crisis social, llegando a lo mejor a los dos dígitos durante el año 2020. Todo esto en un contexto de menor crecimiento en general y diversas iniciativas que se están tramitando en el Congreso, como por ejemplo alzas del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, entre otros puntos. Así que de esto va a tratar esta edición de Sintoniza Género, Mujer y Trabajo, Perspectivas 2020 en este contexto de crisis social. Para esto nos acompaña la directora académica del Diplomado en Gestión de Recursos Humanos con Perspectiva de Género de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Carla Rojas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias. Y también a la investigadora de Fundación Sol, especializada en temas de historia de tiempo presente, trabajo flexible y precarización femenina, panelista también de Radio Universidad de Chile, Andrea Sato. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están todas? Bien, vamos a comenzar entonces a revisar un poco respecto de este tema que ha tomado mayor relevancia durante estas últimas semanas a propósito de la crisis social, esta eventual pérdida de empleo que se va a producir durante el año 2020. Pero partamos explicando respecto de, primero, las características del empleo femenino en Chile y cómo ven ustedes también el panorama para este año, tomando en cuenta los antecedentes que explicaba al principio. Desde Fundación Sol consideramos principalmente que este punto de inflexión que se dibuja desde octubre hasta esta parte no ha generado las pérdidas del empleo y en las bajas en como las ganancias o el crecimiento que ha dicho el propio Estado y el gobierno. Acá hay que poner también los puntos sobre las IES, sobre las proyecciones que habían con respecto al crecimiento del empleo y finalmente lo que hemos visto en noviembre, diciembre y lo que llevamos de enero. En este sentido, estas proyecciones que venían de un crecimiento a la baja están muy en línea con las mismas proyecciones que se hacían previo a octubre. En ese sentido, cuando parece ser que el gobierno se escandaliza con la pérdida de empleos, hay que recordar que este proceso no se inaugura en octubre, sino que es un proceso que tiene larga data en Chile, y no solo el desempleo, sino principalmente la construcción y el fomento al empleo precario y desprotegido. En ese sentido, es bastante interesante poder observar estos procesos de manera más histórica, ¿no? Según las encuestas nacional de empleo, que la podemos ver desde el 2010, por tanto tenemos una perspectiva un poco más histórica, podemos observar que en estos casi 116 meses del empleo creado, en donde hoy día las mujeres están trabajando, es alrededor de 891.000, y de ese empleo creado, que hoy día están ocupando puestos de trabajo mujeres principalmente, el 67,5% es de características precarias, que implica que sean características precarias, que principalmente es trabajo flexible, subcontrato, enganche, que finalmente no tiene características de un trabajo decente. Entonces, desde Fundación Sol, ¿qué es lo que planteamos? Es principalmente que dejen de aterrorizarnos con estas cifras que parecen ser tan terribles y que un poco sinceremos la discusión en torno a las proyecciones que habían previo a octubre y también cuáles han sido las políticas públicas y las políticas respecto al fortalecimiento del empleo decente, especialmente para las mujeres, lesbianas y disidencias, en un contexto donde parece ser que el Estado, el gobierno y también el mercado ha propuesto el empleo flexible, el empleo precario y el empleo desprotegido como una lógica de aumentar el mercado del trabajo. Uh-huh. Carla, lo que dice Andrea es cierto, porque da la impresión que el discurso habla de que antes del 18 de octubre estaba todo genial en términos generales y que todo se vino a arruinar desde esa fecha en adelante, pero no es tan así, las cifras indicaban todo lo contrario. Sí, efectivamente creo que esto responde muy en línea a lo que dice Andrea, a la campaña del terror del gobierno en relación al movimiento social. La crisis económica venía mucho antes, venía la proyección del desempleo. Nosotros trabajamos con varias empresas donde se habían proyectado despidos de cerca de 1,000 personas, sobre todo en la minería, 500,000 personas, y estas decisiones estaban tomadas mucho antes del estallido social. Creo que el estallido social también responde a esta precarización del empleo y la baja en el fondo protección de los empleadores. Uh-huh. Y también responde mucho a esta queja. De hecho, según el último informe del INE, que medía lo que había pasado en el trimestre de septiembre a noviembre, solo la tasa de empleo había bajado un 6,9%, que uh-huh. No tenía ningún impacto el estallido social. Y dentro de este marco, las mujeres siempre mucho más precarizadas, como siempre estamos hablando. Bueno, algunas cifras nomás, la brecha salarial seguía en el 30%, Pese Mayo Feminista se había conversado la posibilidad de legislar al respecto y todo el oficialismo que hoy día tiene la camiseta por el feminismo, etcétera, firmó en contra de la equidad salarial, que era uno de los puntos que se discuten en julio del año pasado. Entonces creo que la pobreza tiene rostro de mujer. Fuera frente a este escenario actual del estallido social, era un problema que ya veníamos arrastrando hace mucho tiempo con esta brecha del 30%, como también decimos, la precarización del empleo de la mujer. 3 de cada 4 mujeres perciben ingresos menores a los 550,000 pesos. Y bueno, yo creo que por eso es tan relevante poder sacar la ley de reducir la jornada laboral a 40 horas, que también es algo que a las mujeres nos favorecería demasiado. Y también rechazar abiertamente la flexibilidad laboral, que yo revisé todos los puntos y solamente precariza más el empleo de los trabajadores. O sea, además no hay que olvidar que las cifras están muy infladas, porque cerca también de un 60% de trabajos de mujeres son precarizados. O sea, ahora también hay que ver todas estas plataformas como Uber, Rappi, todas estas son que se consideran empleados, pero las personas no tienen ninguna protección, licencia médica, ni seguro médico, nada, vacaciones, ni hablar. Entonces, considero que estas cifras han estado infladas todo el tiempo y parte del malestar social responde a esta precariedad laboral que llevamos muchos años arrastrándola. Ahora, particularmente de estos puntos que ustedes exponen, ¿cómo ven y cómo reciben la respuesta que ha tenido el gobierno desde lo que ocurrió el 18 de octubre, esta agenda social que dentro de sus puntos contempla, por ejemplo, este aumento no del sueldo, sino que este subsidio que con el cual se llegaría a cierta cifra? ¿Cómo ven ustedes también las propuestas que han emanado desde la Administración Central a partir de toda esta escalada de movilizaciones? Bueno, claramente las propuestas de esta acotada agenda social que ha levantado el gobierno son insuficientes en un contexto donde hoy día no solo hay una discusión respecto a salario mínimo, sino que también tenemos que impulsar la discusión en torno al valor del trabajo. ¿Es hoy día el salario mínimo un monto suficiente para la reproducción de la vida en los hogares? Es la primera pregunta. ¿Y es suficiente lo que se está pagando en Chile por la fuerza de trabajo? Una fuerza de trabajo con niveles de explotación que, solo mirando la jornada laboral, son claros. En ese sentido, creo que el mismo gobierno podría ponerse de acuerdo en torno a que al menos este ingreso mínimo, que viene a ser también no solo un subsidio estatal, sino que es un subsidio hacia el capital y hacia las grandes empresas, que son quienes principalmente pagan los salarios mínimos. En ese sentido, observar cómo este ingreso mínimo propuesto ni siquiera alcanza la línea de la pobreza de una familia promedio, de un hogar promedio en Chile. Hoy día, una familia o un hogar en Chile no logra con un ingreso de salario mínimo sacar a su núcleo familiar de la pobreza. Estamos hablando de personas que trabajan 45 horas semanales y que no logran sacar a su familia de la pobreza. Y que no son datos o líneas de la pobreza que hemos construido los centros de investigación o las universidades, sino que son las mismas líneas de las pobrezas que ha construido el Estado a partir de sus distintos espacios de investigación y sus distintos espacios como de investigación estadística principalmente. En ese sentido, hay que profundizar el discurso y la reflexión en torno al valor del trabajo y principalmente vincularla al costo de vida en Chile. Hoy día no es posible no solo que un salario mínimo no saque a un núcleo familiar de la pobreza, sino que no es posible que el valor del trabajo en Chile sea tan bajo. Uh-huh. Claro, en esa misma línea concuerdo con lo que señalan, que el Estado sigue con el rol subsidiario, no fortalece tampoco la sindicalización, seguimos con políticas antisindicalistas en las empresas, siendo el único país que no puede negociar por rama. Entonces también esto aumenta todo tipo de brechas, no solamente las de género dentro de las organizaciones, sino que también se genera esta competencia, individualismo, donde cada trabajador tiene que negociar por sí solo las condiciones laborales, y finalmente eso lo que afecta es que yo tengo que negociar mi sueldo de una forma precaria y pierde la fuerza negociadora los trabajadores y trabajadoras del país. En ese sentido, siento que las medidas que ha puesto el gobierno son medidas súper parche, no logran resolver ningún problema raíz. Como hemos dicho en un montón de ocasiones, el modelo económico no se está tocando. Creo que la gran crisis social tiene que ver con replantearse la forma de trabajar, cuánto dolor y sufrimiento hay de las personas dentro de la organización y la institución. O sea, nosotros que investigamos temas de acoso laboral, sexual, o sea, cómo se relaciona también las figuras de liderazgo con el uso del poder dentro de las organizaciones, y qué poder negociador también van a tener los trabajadores y trabajadoras en este nuevo escenario para poder tener una condición más digna y salir un poco de esta precariedad laboral en la cual han estado todo este tiempo. Ahora, esos puntos sumados a otros, como por ejemplo el mismo de la equidad salarial, el del trabajo doméstico, que también es una realidad importante y que no se aborda, todavía no se ven en la agenda, a pesar de las movilizaciones, a pesar de la lucha feminista, que por ejemplo también ha marcado los últimos 2 años o 3 años en nuestro país. ¿Cómo se proyecta en ese sentido estos temas, considerando la urgencia que se ha despertado precisamente en nuestro país por mayor igualdad, por mayor justicia social? Sí, acá el tema clave es poder no solo fortalecer políticas públicas que vayan en pos de generar trabajo decente, trabajo asalariado, remunerado, decente para las mujeres, sino que también hay toda una deuda en torno a la visibilización del trabajo doméstico no remunerado y cómo el trabajo doméstico no remunerado finalmente habilita todos los otros trabajos que hemos llamado productivos. En ese sentido, acá hay una apuesta no solo política, sino que también técnica, en torno a fortalecer herramientas técnicas que nos permitan medir esa cantidad de trabajo que es no remunerado, que hoy día puede ser un insumo en la encuesta nacional de uso de tiempo, pero sigue siendo insuficiente a niveles técnicos. Y en ese sentido también impulsar políticas públicas que vayan en pos de una nueva organización social de los cuidados. No solo estamos hablando de una organización social del trabajo, sino que una organización social de los cuidados que genere una responsabilidad colectiva en los cuidados de niños, niñas, personas dependientes, personas en situación de discapacidad y también adultos mayores. En ese sentido, no solo no se ha avanzado en política pública, ni menos en esta agenda social, sino que también estamos al debe en procesos de visibilización de esta gran cadena productiva, que uno de los engranajes principales es el trabajo doméstico no remunerado. Y en ese sentido, también muy vinculado a lo anterior, no solo es urgente que hoy día establezcamos políticas redistributivas que tienen que ver con aumento de salario mínimo, reducción de jornada laboral, una reforma tributaria que efectivamente persiga al gran capital, sino también es urgente porque hoy día el aumento de las jefaturas de hogar femenina lo que hace es la profundización también de este empobrecimiento, que claro, como decía Carla, parece que tiene rostro de mujer. En ese sentido, la conformación de los hogares hoy día en Chile dista demasiado de lo que había sido la conformación de los hogares, por ejemplo, en los 90, donde veíamos más esta estructura de familia heterosexual, familia nuclear. Más como los 80. Exacto. Hoy día observamos el aumento de hogares monoparentales, pero en ese aumento de hogares monoparentales las jefaturas y las proveedoras principales son las mujeres. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo hacemos que esta pobreza, esta feminización de la pobreza, no sea una carga no solo para las propias mujeres, jefas de hogar principalmente, sino para también todo su núcleo de hogar? La política pública hoy día redistributiva es urgente porque hoy día estamos condenando a una pobreza sistemática, al empobrecimiento sistemático de las mujeres y de las familias que lideran mujeres. Mm-hmm. Sí, efectivamente, nosotros consideramos que también la pobreza tiene cara y rostro de mujer, en términos de que lo que señalaban, que en los hogares nucleares monoparentales ahora aumentó La jefatura mujer a un 85%, teniendo un aumento del 41,6% el último tiempo, y también tiene que verse como una cosa más bien sistémica, integral. Por ejemplo, dentro de las organizaciones lo que nosotros hemos estudiado es que también tiene que haber un cambio cultural con enfoque de género. Por eso estamos también impartiendo el diplomado y entrenando a las personas de las organizaciones, porque nos fijábamos que no solamente la discriminación es directa, sino que también es indirecta, como dice Camaño, que a través de Eduardo Camaño, que a través de medidas neutras las mujeres siguen siendo súper discriminadas y se siguen empobreciendo. O sea, acaba de salir la noticia que no se respetó esto de no rebajar los planes de las mujeres de la ISAPRE. Tenemos el impuesto rosa a todos los productos que son de mujeres y se les carga un impuesto adicional solo por el hecho de ser productos de mujeres. Y también el informe que salió del financiamiento de la banca, donde sale que a nosotros nos cobran mucho más intereses en los créditos y además tenemos menos acceso al crédito. Uh-huh. ¿Ya? También la otra vez salió un indicador que lo tomaban como positivo, que era el aumento de el emprendimiento femenino, pero para nosotros es precarización. O sea, nosotros mismos tenemos varios casos de mujeres que tienen dos magíster, alta calificación educacional, y finalmente terminan poniendo un restaurante, alguna lógica que les permita conciliar, porque las organizaciones no están preparadas para que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Uh-huh. O sea, desde la discriminación, el acoso sexual, todas esas conductas directas o indirectas que pueden estar afectándolas, lo que hacen es que las mujeres, en este minuto, un 50% de las mujeres esté fuera del mercado laboral en Chile. ¿Ya? Yo no tomaría como un triunfo ni el aumento del emprendimiento femenino cuando esto significa precarización para estas mujeres, ni tampoco tomo como un triunfo que tengamos que estar normativamente generando una norma de equidad de género para que las mujeres se incorporen plenamente al lugar de trabajo, cuando esto está por derechos humanos, todos los tratados que hemos firmado internacionalmente y también la ley. O sea, cuando uno va a una organización y te dicen, bueno, es que ahora no las podemos acosar, yo les digo, bueno, o sea, eso es desde 2005, lo que pasa es que siempre lo hacen, ¿no? Y desde el, ¿cómo viene el 2020? Bueno, yo creo que va a tener que venir con harta movilización del movimiento feminista, con declaraciones más directas en torno a cuál es el real feminismo del oficialismo, en términos que, bueno, mucha fotografía, mucho convenio, y firman todos en contra de eliminar la brecha salarial. Creo que también hay un mal entendimiento cuando se habla de eliminar la brecha salarial, piensan que de aquí a mañana van a tener que todos ganar lo mismo. Y el plan era progresivo, o sea, pero si rechazan hasta un plan progresivo, yo realmente dudaría de la real intención del Estado de querer la equidad salarial. Por otra parte, es cosa de ver los directorios de las empresas, de las compañías. O sea, en Codelco acaban de, en diciembre ponen 26 gerentes nuevos, 13 gerentes nuevos y todos hombres. Entonces, por un lado hay declaraciones y por otra parte las acciones no respaldan estas declaraciones. Entonces, no queda más que tener un marzo bien agitado con el movimiento feminista. Bueno, estamos en nuestra sección Sintoniza Género conversando con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, y también con Carla Rojas, directora académica del Diplomado en Gestión de Recursos Humanos con Perspectiva de Género de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hemos hablado en estos minutos respecto de, por ejemplo, la importancia de la equidad salarial, de aumentar el sueldo mínimo, pero ¿qué otras iniciativas o proyectos podrían beneficiar directamente a la mujer trabajadora y que se podrían presentar ahora mismo? Bueno, acá también hay que cuestionarnos un poco si no solo el emprendimiento femenino, sino que la masiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado es algo positivo o no. En este sentido, principalmente la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado tiene que ver con una insuficiencia de ingresos en los hogares y que ha obligado a tener al menos dos proveedores en los hogares para sustentar el costo de vida en el país. En ese sentido, cualquier reforma que sea solo maquillaje no va a lo estructural, que es hoy día la necesidad no solo de redistribución efectiva de la riqueza en Chile, sino también la visibilización del trabajo doméstico no remunerado y su importancia vital también en la construcción de ganancias y riquezas para el propio país. Y por otra parte, que tenemos que vinculado al trabajo remunerado, ¿cómo fortalecemos y protegemos el empleo creado para mujeres hoy día? Además de las cifras que ya se han compartido acá, hay que entender que durante los últimos 10 años el empleo que se ha creado para las mujeres, el 77% es trabajo no calificado y el 85% es de jornada parcial. Entonces también hay una construcción de los empleos a los que acceden las mujeres disidencias en general, en donde ya per se son empleos altamente precarios. En ese sentido, la política pública que se puede impulsar claramente de manos de las manifestaciones que tienen que movilizar y ser permanentes, es una política pública que logre redistribuir riqueza, que logre aumentar el valor del trabajo y que logre visibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Yo coincido en que las perspectivas para el 2020 es que el movimiento feminista vuelva a poner en la palestra estos temas que no solo se solucionan vía reformas, sino que también un trabajo que tiene que ver con el cambio de las subjetividades en torno a, bueno, ¿por qué hacemos estas separaciones entre lo productivo y lo no productivo cuando entendemos que hay una gran cadena que incluye todas estas dimensiones? Bueno, yo creo que para el 2020 esta crisis social nos demuestra que no solamente hay una crisis en lo económico, como señala Andrea, sino que también una crisis de lo que es el trabajo y también de qué quiero como proyecto vía finalmente. O sea, muchas personas están por la reducción de la jornada laboral precisamente por la conciliación, y si yo no puedo conciliar ya sea mi vida personal con la laboral, es difícil que pueda proteger también mi salud mental. O sea, en un país que tiene la salud mental que tenemos nosotros, la segunda tasa de suicidios en los adolescentes, las enfermedades de depresión están profundamente ligadas con la precarización del trabajo y el mundo laboral, y también en cómo se poco valora el cuidado de uno mismo o de terceros. Por ejemplo, lo que señalábamos la otra vez, si alguien pide permiso en el trabajo para arreglar el auto, no hay ningún problema, pero si yo pido permiso para ir al doctor, para llevar a mi hijo al doctor, eso es fuertemente penalizado en el mundo del trabajo. Porque en un mercado donde solamente elaboramos la productividad y no valoramos el cuidado, ni otro tipo de proyecto de vida, es que tenemos esta crisis social. O sea, la gente está precarizada, y de alguna manera con mucho dolor también. No solamente la OCDE ha señalado que tenemos que trabajar menos horas por un tema de productividad, sino que por un tema de salud mental también. Entonces yo creo que esta crisis social tiene que ver más también con una crisis económica, de conciencia, de qué quiero hacer con mi vida y cómo la gente no sostiene este modelo ya, ni físicamente, ni mentalmente, ni económicamente. Uh-huh. Finalmente también sabemos que en los lugares donde hay más estrés y presión laboral también hay más situaciones de violencia laboral dentro de ese espacio. Entonces creo que este 2020 tiene que venir con una fuerte agenda de poner los temas sobre la mesa en relación a la dignidad en el trabajo también. Bueno, y vamos a estar haciendo seguimiento a todos estos temas durante este largo año, uh-huh. Así que esperamos tenerlas nuevamente acá en Radio Universidad Muchas de Chile. Gracias, Carla, gracias. Andrea, gracias. Chao, por haber estado con nosotros. Bien. Muchas gracias. Esto fue Sintoniza Género, este espacio que realizamos con la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos acá a Radio Análisis. Uh-huh.